A nosotros no nos basta con estar informados. A ti sí. Verónica Galicia. Tomás Cerón. Daniel Iván. Rocío Castillo. Esperanza Rascón. De eso se trata. Un programa para juntarnos, debatir y pensar. Porque sabemos que la información solo es útil si se la comparte y se la analiza. De eso se trata. De eso se trata. Política, cultura y medios. Todos los jueves a las 7 de la noche por La Voladora Radio, 97.3 FM. De eso se trata. El espacio de La Voladora Radio para analizar lo que nos dicen los medios. Si te lo perdiste, escucha la retransmisión los sábados de 5 a 6 de la tarde o escúchalo en formato podcast en podcast.lavoladora.net. Interrumpimos los dibujos para ofrecerles un boletín especial. Atención. Este programa que estás por escuchar es provocador, irreverente, crítico, analítico. De eso se trata. Política, cultura y medios. En Brockman desde Noticias de Acción, un gigantesco petrolero encallado en la costa vertiendo miles de toneladas de crudo sobre la playa de los bebés Foca. No te apures, aún queda mucho petróleo en el país de donde lo trae. De eso se trata, porque sabemos que la información solo es útil si se comparte y se analiza. Sean todos ustedes, estamos en una emisión más de el programa De Eso Se Trata, la emisión número 6, si mal no me equivoco, algo así, la número 6 de Eso Se Trata, y pues bueno, los vamos a estar acompañando a partir de ya, y vamos a estar hablando pues de un tema que fuera del aire decíamos que de pronto se ha puesto también de moda, que tiene que ver con la privatización, un tema muy recurrente, un tema muy manoseado. ¿Qué significa? ¿A quién beneficia la privatización? ¿Por qué desde los gobiernos se plantea privatizar empresas públicas? Ese va a ser el tema que nos va a estar acompañando en esta tarde-noche aquí en Amecameca. Agradezco en esta mesa de análisis de discusión a Daniel Iván, Esperanza Rascón, en los controles técnicos Rocío Castillo, en la producción Sol Reza, mi nombre es Verónica Galicia, y pues bueno, antes de iniciar con esta discusión, queremos invitarlo para que participe con nosotros, nos dé sus opiniones, su perspectiva acerca de la privatización. Y bueno, la pregunta que ya está desde este momento en el Facebook y que nos va a estar acompañando toda la semana es la siguiente. ¿Te parece que con la privatización mejoran los servicios que se privatizan? Así que si usted cree o no cree que con la privatización hay una mejora en los servicios que se privatizan, coméntenoslo a través de las diferentes redes sociales, a través del teléfono en cabina 97-852-52 o bien a través de nuestro correo electrónico cabina@lavoladora.net. También lo invito para que siga esta transmisión en vivo a través de la página de La Voladora www.lavoladora.net. Y ahora sí, ese es el tema. ¿Qué es privatizar? ¿A quién le beneficia privatizar y por qué privatizamos? Fíjate, Vero, que un poco la imaginería que nos llevó a la pregunta tiene que ver con este como sentido universal, ¿no? Que es además el que se utiliza todo el tiempo para justificar la privatización de los servicios que tiene que procurar el Estado por obligación, ¿no? O por mandato incluso constitucional en el caso de nuestro país. Porque siempre como que se esgrime esto de que los servicios que proporciona el Estado son tan malos, ¿no? O se les ve tan malos o tan pobres o tan con esta necesidad, por ejemplo, que a mí esta palabra siempre me causa mucha desconfianza, el término profesionalización, ¿no? Que hay que profesionalizar los servicios que produce el Estado o que proporciona el Estado y que por eso hay que privatizarlos, ¿no? Y casi siempre como que la perspectiva de la privatización es que va a mejorar ¿no? Que lo que sea que se privatice va a mejorar, y a mejorar también, pero sobre todo porque de inicio son malos, ¿no? Que estas, que la administración que lleva a cabo el Estado o que la, la prestación del servicio que lleva a cabo el Estado es malo, ¿no? Entonces, un poco como para ver qué es lo que nos ha pasado, para explorar qué es lo que nos ha pasado, ya creo que hay dos, por lo menos para mí, casos emblemáticos de servicios que muy cuestionablemente se privatizan para mejorarlos, ¿no? Uno que es el caso de Telmex, ¿no? Que tiene una historia larga y muy sentida por todos los mexicanos, ¿no? El caso de Teléfonos de México, que de hecho hasta el... ¿Cómo se llamaba antes de ser privatizada? Igual, ¿no? Hasta le conservaron, ¿no? Y la otra que me parece un caso que seguramente vamos a tratar acá en su momento, que es el de Imevisión, ¿no? Así que es. Terminó siendo Televisión Azteca. Televisión Azteca, así actualmente. Es. Y bueno, un tema también importante que es y que viene a colación con la privatización, que es el tema de la extinción de Luz y Fuerza del Centro. Oh, claro, con lo que último, es el, ¿no? Tema, ¿no? También con la última, que esta, fue esta semana, ¿no? La privatización de la red de fibra óptica. Así, ¿no? así es que es uno de los temas que ha estado saliendo, y en realidad desde que se hizo este anuncio, el presidente Calderón hizo este anuncio de la extinción de Luz y Fuerza del Centro, se empezaba a vislumbrar este tema de la privatización como una de las verdaderas razones por las cuales se estaba extinguiendo Luz y Fuerza del Centro. Espe, ¿qué es privatizar? ¿Para qué privatizar? Mira, yo me referiría más a un país que tal vez muchos no recuerden. ¿Un ¿no? país? Un país. La Unión Soviética. No, México. Porque de la Unión Soviética también nadie se acuerda más. Bueno, A ver, tenés un problemita sí, técnico con el micro. No queremos privatizar nosotros la voz, no es que le hayamos privatizado la voz a Espe, sino es que tenemos aquí un pequeño problema. Ya está. Ahí estamos, Espe. El equipo de producción Ahí está. Yo creo que para todo hay que tener como referencias de dónde viene, por qué. Uh-huh. Todo el plasmado en la Constitución Mexicana uh-huh. de 1917. Esto todavía que se hablaba, aunque parezca que no, ¿no? Así es, esta carta magna, uh-huh. un cuerpo de leyes que se firma el 5 de febrero de 1917, el pacto de la Revolución Mexicana, donde quedan plasmados una serie de derechos uh-huh. Sociales, esto es una vida digna para los, y los derechos a la posesión social de la tierra. Uh-huh. Ejidos, comunidades, etcétera, pequeña propiedad, etcétera. O sea, y en este proceso, desde los años 20 hasta los años 30, cuando Cárdenas toma las riendas del poder, uh-huh. empieza realmente a ejecutarse estos artículos. Por un lado, y por otro lado, también el Estado inversor, el Estado va a tiene empresas que son estratégicas para el desarrollo claro. del país, y también el impulso a otras empresas que, si bien no son estratégicas, sí abonan al desarrollo del país. Por ejemplo, nos acordamos de Telmex, nos acordamos de CFE, etcétera, uh-huh. pero antes, a partir inclusive de Miguel Alemán, que es cuando empieza realmente el cambio de Miguel Alemán, privatiza una serie de empresas como Dina Nacional, claro. que era constructor de motores, tractocamiones, camiones de igual carga, conservó el nombre, camiones ¿no? de pasajeros. Había una empresa pública que era la que construía toda la obra pública. Uh-huh. Había una secretaría de obras públicas uh-huh. y esa Secretaría de Obras Públicas tenía su empresa. Claro. Y entonces en esa época las carreteras que se construían duraban años, ¿no? Uh-huh. Los puentes, uh-huh. las grandes presas uh-huh. de los años 50 se crearon, se construyeron con empresas claro. públicas. Pero además, ¿qué quiere decir empresas públicas? Quiere decir que en estas empresas públicas se garantizan los derechos sociales de los trabajadores. Por ejemplo, todos estos trabajadores tenían derecho a vivienda a través del Seguro Social, uh-huh, o a través del ISSSTE. Las unidades habitacionales, por ejemplo, la unidad Insurgentes ahí en donde está San Jerónimo y Periférico, uh-huh, ¿no? Que son unidades habitacionales ejemplares porque tienen espacios recreativos, porque tienen centros de salud, porque tienen todas las los servicios, por ejemplo, para garantizar la recreación. Se construye Huastepec, se construyen, claro, muchos centros, ¿verdad?, que son para garantizar todos esos derechos. Una parte se le da al trabajador en salario mínimo. CIVAC, por ejemplo, ¿no? ¿Te acordarás en Cuernavaca? Claro, también, uh-huh, ¿no? O sea, una parte del salario de un trabajador se le otorga en dinero en efectivo y la otra parte, uh-huh, se restituye en servicios sociales. Claro, claro. Los teatros del Seguro Social, que fueron magníficos, ¿no? Toda la infraestructura. Ahora, toda esa infraestructura pública, uh-huh, es importante señalar que se hizo con los recursos de Petróleos Mexicanos, ¿no? O sea, en lugar de pasar a empresas, esas empresas del Estado, ¿verdad?, vertían esos recursos en la obra pública, hospitales, el centro de cardiología, que es uno de los mejores del mundo, reconocido por todos lados. Se desarrollaron la escuela de Chapingo, o sea, toda una infraestructura de educación pública y de servicios sociales con los recursos que generaba precisamente Petróleos Mexicanos. Claro. Que claro, en el proceso empezó la corrupción, uh-huh, pero ese fue el pretexto, que con Miguel de la Madrid, que su lema de gobierno fue para la honestidad o por la honestidad, etcétera, etcétera, uh-huh, ¿no? Y bueno, a nombre de la honestidad, empieza un programa de privatización de empresas públicas, uh-huh, y se las empiezan a concesionar a privados. Estás hablando de Miguel de la Madrid, pero ya en el periodo anterior había estado, obviamente, la privatización de la banca, perdón, con López Portillo, ¿no? López Portillo lo que hace es la nacionaliza. La nacionalización de la banca. Pero con dos sexenios de diferencia se vuelve a, o sea, pero se vuelve, además, a privatizar en ese la banca. Proceso, uh-huh, que se estatiza, uh-huh, se recompone toda su infraestructura tecnológica. Claro, claro, sí. ¿No? Se sanea la banca, Digitaliza, se moderniza, uh-huh, se abren, claro, sucursales, se ponen cajeros automáticos, y ya que está otra vez reequipada, uh-huh, se privatiza. Claro. Cedillo. Pero además privatiza Ferrocarriles Nacionales de México, otras de las grandes, uh-huh, empresas, pues, públicas. Así es. Y bueno, se habla mucho acerca de las bondades, particularmente, obviamente, el Estado, cuando tiene la intención de privatizar alguna empresa, le ve muchas bondades, entre ellas el incremento de empleos. Por el otro lado, sí, que no es cierto, pero son de las bondades que de alguna manera venden y que, claro, proponen para privatizar la entrada y la movilidad de los capitales extranjeros, que siempre es un atractivo para todos los estados, que bueno, eso apuntala a la economía del gobierno. Y bueno, la disminución de la deuda pública como parte de estas bondades que de pronto, uh-huh, se enmarca dentro, uh-huh, de la privatización. Y bueno, como lo mencionaba al inicio Daniel Iván, en nuestro país tenemos varios ejemplos de ello. Uh-huh. El caso de Telmex, el caso, de Luz y Fuerza al Centro, que es un tema que se está moviendo actualmente. Y bueno, están estas bondades que desde los estados se hacen para que se pueda privatizar las empresas. Yo creo que una de las cosas que empiezan a hacer primero es recortar leyes, en el caso de la de Luz y Fuerza del Centro, que lo han denunciado mucho y lo vemos, por ejemplo, en el Seguro Social, se deja de invertir, uh-huh, se, claro, les deja de apoyar económicamente y se empieza a deteriorar no solamente el servicio, la infraestructura, el equipamiento, se empieza a deteriorar también la planta humana, claro, de médicos, de enfermeras, porque en todos estos, uh-huh, lugares también hay movimientos que dicen, oigan… Pero ahora como que se está empezando a hacer más claro, no solamente creo un patrón de privatización de una infraestructura ya hecha, digamos, ¿no? La infraestructura carretera, por ejemplo, uh-huh, en México, ¿no? Que es clarísimo como un programa de inversión, pero a lo que voy es, está bien, empezando a ver como un patrón en el que se empieza a hacer una inversión muy fuerte por parte del Estado con el único fin de privatizar, ¿no? Uh-huh, me parece, por ejemplo, en el caso de Luz y Fuerza y la fibra óptica es clarísimo, ¿no? Uh-huh. Hay toda una infraestructura que el gobierno nunca termina de utilizar, uh-huh, que se invierte en cantidades exorbitantes de dinero del erario público, pues de uh-huh, dinero claro, que todos aportamos, ¿no? Y que al mismo tiempo termina por nunca ser utilizado de manera colectiva, que sería, bueno, como uh-huh, uno pensaría que es cuando el Estado lo administra y lo explota y lo, uh-huh, como infraestructura lo pone en funcionamiento. Pero en el caso de la fibra óptica, no pasó nada con la fibra óptica, pues uh-huh, se hace toda la inversión pública para hacer toda una red que finalmente se tiene que dejar administrada por, en este caso, un monopolio, ¿no? En el caso de Televisa, que esa es otra cosa, ahorita al rato vamos a ir uh-huh, a eso, pero lo que resulta muy interesante es de repente ya esta como visión de inversión pública, a pesar de estar presente, porque en este caso, bueno, la inversión fue pública, sin lugar a dudas, se hace únicamente con el fin de eventualmente privatizarla, ¿no? Lo cual, bueno, ya es una forma un poco más aberrante, digamos, del proceso de privatización, porque en este caso solamente se está privatizando la deuda pública, que significa o que implica la creación de la infraestructura y las ganancias o incluso la aplicación última de esa inversión va a ser privada, ¿no? Uh-huh, entonces uh-huh, es como, qué sé yo, entiendo y no, pues no, se entienden los argumentos, el uso de argumentos con comillas gigantescas uh-huh, para intentar justificar procesos de privatización de empresas estatales o paraestatales que no estén funcionando, ¿no? Mira. Pero a la hora de que está funcionando o que no termina jamás de funcionar y solo se hace la inversión pública para poder eventualmente vender esa infraestructura o privatizarla, por nada, que es como lo que está pasando con Televisa, la fiebre, que no es nada más Televisa y otras empresas uh-huh, involucradas, es un poco extraño también. Uh-huh. Pues yo creo que no es extraño. Si entendemos entendemos bien uh-huh, que muchos gobiernos, no todos en el mundo afortunadamente, pero el gobierno mexicano sí, uh-huh, en un proceso ya largo desde la época de Miguel de la Madrid, ha entrado en un proceso de asumir las políticas económicas dictadas desde el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, que precisamente, y que han creado una serie de organizaciones, la OCDE, el Grupo de los 20, el Grupo de los 7, Davos, todo eso que han, esos espacios donde se discuten los proyectos y la forma y los compromisos que adquieren los gobiernos que ahí están presentes uh-huh, para aceptar y para operar programas del neoliberalismo, la acumulación irrestricta de capital en unas cuantas manos, ¿no? De pues, todos los recursos del mundo, porque participa México, pero es un proyecto. Y nuestros gobiernos, por eso no es de sorprender cuando se entiende, creo, lo que es el neoliberalismo, ¿no? O sea, la última etapa, decía Carlos Marx o Lenin, no me acuerdo, la última etapa del capitalismo es el imperialismo. Y no, que estamos regresando al esclavismo, ¿no? Más bien, sí, ¿no? Sí. Yo creo que hubo un estamos involucionando, ¿no? Estamos involucionando, ¿no? Sí, ¿no? Y precisamente uh-huh, esto que mencionabas, como uno de los escaños del neoliberalismo, uh-huh, la privatización. Y bueno, también habría que reflexionar sobre cuáles son los servicios que se privatizan, qué tipo de servicios se están privatizando, recursos naturales, como el tema de la privatización del agua, por ejemplo, que es un tema también fundamental, que en muchas comunidades se está viendo esta situación. Uh-huh. En algún momento cuando hablábamos en programas anteriores sobre el tema de las represas, sobre el tema del agua, una de las cosas que salía era esto, ¿no? Uh-huh. Precisamente que tú comentabas, estas grandes empresas que producen las aguas, el agua embotellada, ¿cuántos recursos están llevando? Entonces, también valdría la pena reflexionar sobre cuáles son los recursos que se privatizan o a los cuales se les apuesta más para privatizar. Entre paréntesis, ayer dije qué bien les va a ir porque ya se descubrieron que la luna está llena de agua. Es pura agua, entonces yo dije, híjole, es casi como una bola de hielo. Ya se van a ir para allá a privatizar la luna. Bueno, hay un país acá la producción nos está pasando una nota. Uh-huh. Chile, uh-huh, es el primer país en privatizar su mar. El mar Austral de Chile, sí, está concesionado, bueno, está privatizado, digamos, uh-huh, para la explotación salmonera, uh-huh, que por otro lado ya antes había provocado una desgracia, un desastre natural, uh-huh, de consideración. Bueno, ahora por una serie de tejemanejes les privatizan a su favor el mar. El mar. Y bueno, tenemos ya una respuesta de esta pregunta, de este programa, de eso se trata. ¿Te parece que con las privatizaciones mejoran los servicios que se privatizan? Y nos escribe Gabriel Henry desde Argentina. Y bueno, Gabriel nos dice, no, para nada. En Argentina hemos vivido la experiencia. Las grandes multinacionales cuidan las apariencias en las grandes urbes y en el interior tratan a sus clientes como trapos sucios. A comienzos de año, en La Rioja, se reestatizó el servicio de agua. Los tipos desfinanciaron a la empresa desviando fondos multimillonarios. No realizaban el mantenimiento de la infraestructura existente y pedían al Estado la plata para encarar obras de infraestructura nueva. En síntesis, luego de poco más de 10 años de tener un mercado cautivo, estamos con toda la red de agua deteriorada y sin ningún avance significativo en el acceso al servicio de nuevos sectores. Incluso dentro de la capital provincial hay barrios sin servicio de agua potable. El agua es un derecho, no debe ser jamás tomada como un servicio. Bueno, cabe la aclaración que constitucionalmente y enunciativamente los recursos naturales tienen que ser administrados por la nación mexicana, uh-huh, representada en este caso por el Estado mexicano. Los con estratégicos. Toda su, exactamente, ¿no? Y creo que justamente el debate y esto que estaba diciendo, que estabas diciendo, Espe, que en el sentido de que hay un modelo, digamos, ¿no?, que se está imponiendo a nivel global, ¿no?, con una serie de lógicas que están tendiendo a la privatización. Pero tendríamos que entender que en ese proceso, que es además un proceso complejo que no solamente pasa por eso, sino por muchas cosas, entran también muchas cosas que hemos estado hablando en los programas anteriores, ¿no? Por ejemplo, el tema de las autonomías, ¿no?, en su momento, que en su momento tratamos, uh-huh, y sobre todo el tema del ataque a este tipo de iniciativas que están, uh-huh, tomando los pueblos indígenas y algunos no indígenas, uh-huh, incluso para pues celebrar la posibilidad de gobernarse y de autogobernarse, ¿no?, y de autoorganizarse, pues, de repente como que uno dice, bueno, pero los atacan por rojos, ¿no?, o los atacan porque no están de acuerdo con la política o con lo político del contenido de estas iniciativas, ¿no? Pero lo que hay detrás, en realidad, en muchos de los casos, es un esfuerzo articulado por negar cualquier propiedad comunitaria, colectiva de las cosas, ¿no?, de la tierra o de los procesos de producción o de lo que sean, y en realidad, bueno, emprender una embestida en contra de cualquier cosa que vaya a impedir eventualmente que se puedan llevar a cabo esos procesos de privatización, ¿no? Pues yo creo que eso es precisamente la confrontación actual, también es la confrontación global. Claro. De todos los procesos sociales que tienen que ver con la pluralidad y diversidad cultural del, uh-huh, planeta, y con toda esta agresión, ¿no?, de una globalización hegemónica, uh-huh, ¿no?, en manos de unos cuantos, y todo, estamos interconectados, estamos relacionados. Viajan los capitales de China a, claro, Nueva York y todo. Pero los seres humanos allí no intervienen. Y la confrontación, no, claro, es esa. Claro, y ¿no?, es curioso. Esa resistencia que se está desarrollando desde diferentes ámbitos, también del globo, claro, para decir, oigan, espérense. Aguántennos, ¿no?, tantito. Ese, ¿no? Sí, no, pero ya, fíjate cómo ese tipo de procesos, ese tipo de flujos que tú decías, uh-huh, hace un momento en torno a los dineros, ¿no?, uh-huh, y a las inversiones, no ocurre igual con las personas, ¿no? No, las personas seguimos confinadas en territorios muy, muy bien delimitados, muy cuidados, muy, yo diría muy jodidamente cuidados en muchos casos, ¿no?, como es en el caso de la frontera norte de nuestro país, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y esa clase como de apertura para la inversión y para los dineros, al contrario, se va haciendo mucho más restrictiva porque los flujos de mano de obra también están delimitados, entre muchas otras cosas, ¿no? Pero fíjate, es paradójico. Uh-huh. este concepto de Estado-Nación soberano del siglo XIX, uh-huh, en esa capacidad que tenemos de pervertir, sí, todas las buenas propósitos ideales del hombre, claro, se han convertido en fronteras para delimitar guetos. Claro, claro, claro. Los guetos del siglo XXI. Claro, claro. ¿No? Modernos, porque, modernos. Es, no, no, y para, ¿no?, para territorializar, exacto, la pobreza, claro, también, ¿no? Exactamente, para decidir, este territorio va a producir esto, claro, a este lo vamos a infectar con grano transgénico. A este los vamos a mandar a morir, a este otro, así, ¿no? Así es, así es. Tal cual, este, tal cual. Parece ciencia ficción, pero no es, ajá, es la realidad que, claro, estamos viviendo. Claro, claro. Y es tan obvio en todo caso que también cuando uno empieza a cuestionar este tipo de procesos de privatización que vienen además como procesos de la mano del Estado, ¿no?, propiciados en gran medida por el Estado, uno empieza a tener que cuestionarse cuál es en realidad el verdadero papel y la verdadera labor que cumple el Estado en un momento como el que vivimos actualmente. Yo creo que ya no hay que preocuparse por el Estado, man. Ya no, no, hay. No, no, claro, claro, pero yo me preocupo porque en realidad están jugando un papel en ese proceso. Sí, un papel fundamental, porque aparte son los que encaminan, los que encauzan la privatización. Claro. Nos vamos a ir a un corte, estamos en De Eso Se Trata. ¿Te parece que con las privatizaciones mejoran los servicios que se privatizan? La pregunta de la semana. Le recuerdo el teléfono en cabina 97-852-52 a través de nuestras redes sociales como el Facebook, que estamos conectados, ahí podemos recibir también sus opiniones. Ya está la página otra vez. La página ya está, no teníamos bien la página, y bueno, en la página también a través del correo de la radio cabina@lavoladora.net, y sigue esa transmisión a través del www.lavoladora.net. Regresamos. En este momento se escucha esto en cabina. En mi blog. Ah, ok. En el Facebook. Yo lo pongo en el Facebook mío también cada vez. Ya, ah, okay. Pues mira, a Caramelo Macaf no opina, pero le gusta la pregunta. Ah, menos mal. Pero que la contestes, ¿no? Qué chiste. Que una chica que nos escucha en Tangancícuaro, en Michoacán, no ha dado la respuesta de acerca de la privatización, pero le gusta la pregunta. Entonces, bueno. Comunícate con nosotros al 978-5252 o a través de cabina@lavoladora.net. 97.3 Radio Comunitaria. XHECA. XHAMECAMECA 97.3 FM. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. Comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas. Oficinas. Ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya. Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Amecameca de Juárez. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de La Otra Campaña. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. 97.3 La Voladora Radio. Yo soy esta radio. Somos una radio con oídos. 97.3 Utiliza nuestras líneas de contacto. Teléfono 97-852-52. Correo electrónico cabina@lavoladora.net. Página web www.lavoladora.net. ¿Usas MySpace? Agréganos en myspace.com/lavoladoraradio. Fuerte lo que tengas que decir. La Voladora Radio. 97.3 Son las 7:34. Somos la radio comunitaria de Amecameca. La Voladora Radio. Si tú estás escuchando este mensaje, imagínate cuántas personas lo están haciendo, igual que tú. La radio comunitaria de Amecameca abre sus espacios para que tú puedas patrocinar un programa en la radio. Es fácil. Comunícate al 978-5252. Tu negocio puede conocer los beneficios de apoyar un medio de comunicación comunitario. La Voladora Radio es tuya, mía y de todos. La Voladora Radio. Voladora, voladora, voladora, radio. www.lavoladora.net. Para tener tener acceso a toda La Voladora Radio, solo tienes que aprenderte esto. www.lavoladora.net. Lavoladora.net. Encuentra información sobre movimientos sociales, buena música, programas para llevar que se llaman podcast, productos de La Voladora Radio como playeras, tazas y etiquetas, los horarios de nuestros programas, fotos raras sobre cosas raras y muchas cosas más. Lavoladora.net. Toda La Voladora Radio en un solo lugar. www.lavoladora.net. En este momento se escucha esto en cabina. Privatizan las deudas, ¿no? Sí. No, no se privatizan las deudas, se socializan. Escucha que está privatizándonos un mango en cabina. Continúa escuchándonos en el 97.3 de tu FM o por www.lavoladora.net. If you leave me, baby, say you won't be back, that would be the end of me, cause I'd have a heart attack. You better get some insurance on me, baby, take out some insurance on me, baby, cause if you ever, ever say goodbye, off and die. Darling, and I will love you long as I got breath. If we part, I know, sweetheart, it would worry me to death. You better get some insurance on me, baby. Take out some insurance on me, baby. Cause if you ever, ever say goodbye, I'm gonna hold right off and die. Don't get no sick, an accident, cause I'm here as can be. Now if you got any sense, you take a hand and get a better life. On me, you don't know me, baby, I know myself. I could live if you should give all your love to someone else. You better get some insurance on me, baby. Take out some insurance on me, baby. Cause if you ever, ever say goodbye, I'm gonna hold right off and die. .3 La Voladora Radio. Y estamos de vuelta después de una discusión fuera del aire acerca de la privatización, cómo se genera la privatización también al interior de La Voladora Radio. En este caso, el mango fue el tema. Pero acabamos de liberarlo. Tengo la buena noticia, que acabamos de liberarlo. Y pues bueno, estamos con este tema. ¿Te parece que con las privatizaciones mejoran los servicios que se privatizan? Es la pregunta de esta semana. Y bueno, estábamos hablando acerca de qué era la privatización, cuáles son los servicios que más se privatizan, cuáles podrían ser las bondades o los argumentos que de pronto desde el gobierno se presenta para poder privatizar, y por supuesto todos los inconvenientes que esto trae. Y yo creo que más que inconvenientes hay que darnos cuenta de que el proceso de privatización, una pregunta que yo le haría al público, es si tienen conciencia de quién invierte, por un lado, y quién se lleva las ganancias de la selección mexicana, por ejemplo, ¿no? Porque en este caso, y hoy que está tan de moda, ¿no? Y hoy que está tan vigente ese tema. Que ganó México, 2-0. Que ganó México, qué sé yo. Valdría la pena pensar en eso, porque esa parte, ¿no? Tanto de la inversión que significa mantener a la selección mexicana, que es pues una inversión que seguramente a muchos les parecerá necesaria por diversas razones, desde espíritu deportivo hasta interés personal, ¿no? Tiene su vigencia, pero por otro lado, en términos de infraestructura, por ejemplo, que representa, de lo que representa, por ejemplo, la transmisión de un partido de la selección mexicana, ¿no? Esa inversión previa de preparación frente a la inversión que significa, a la ganancia más bien que significa en términos de publicidad, en términos de uso de la imagen de la selección, en fin, que le trae dividendos a alguien, ¿no? Ese alguien tiene nombre, ¿no? Claro, y creo que hay bastante información. Si la gente tiene interés, claro, en ver quién realmente lucra, inclusive los jugadores, pues a veces a alguien le gustaría ser un jugador porque creo que son los que tienen mayor sueldo en el mundo, también los claro, propios jugadores, claro, con una serie también de problemas que ha habido, que bueno, no es el tema, vamos a la entrevista. Y bueno, tenemos entrevista al doctor Arturo Huerta González, él es profesor de la Facultad de Economía de la UNAM, del posgrado de Economía. Doctor, muy buenas noches. Buenas noches. Y pues bueno, le agradecemos su tiempo y que nos haya tomado esta llamada. Y pues bueno, uno de los temas o el tema que estamos abordando esta noche es el tema de la privatización. Y bueno, nos gustaría que nos comentara acerca de qué es la privatización, en qué afecta la privatización o cuáles podrían ser los argumentos para que se diera una privatización en nuestro país. Mira, la cuestión es de que se han venido instrumentando estas llamadas políticas macroeconómicas de estabilidad. ¿En qué consisten? Consiste en mantener el tipo de cambio estable, en la relación peso-dólar, para así abaratar las importaciones y reducir la inflación en el país. Y la cuestión es que se ha reducido la inflación, pero no ha habido condiciones de crecimiento económico. Entonces, de ahí que el gobierno dice es que esta política macroeconómica de estabilidad tiene que ir acompañada de las llamadas reformas estructurales. Y estas reformas estructurales no son más que disminuir la participación del Estado en la actividad económica y proceder a ampliar la participación del sector privado nacional y extranjero en la economía. Entonces, de ahí que se han venido privatizando empresas públicas, el gobierno ha venido dejando de invertir en Pemex, en la industria eléctrica, en infraestructura, y la contraparte es que el sector privado pasa a invertir donde el gobierno deja de hacerlo. En los últimos 12 años, el 95% de la inversión realizada en Pemex ha sido por parte del sector privado. O sea, el sector público solamente ha venido invirtiendo el 5% del total de la inversión. Todo lo demás ha sido inversión privada, lo cual implica un proceso de privatización en el sector energético y en el sector eléctrico, como a su vez en infraestructura. Ahora, ¿qué función desempeña este proceso de privatización? O sea, le permite al gobierno lograr la disciplina fiscal, es decir, el gobierno deja de invertir en Pemex, entonces adecua sus gastos a sus ingresos, logra la disciplina fiscal, ¿a costa de qué? Lógico, de estar privatizando los sectores estratégicos de la economía. Ahora, y esto a su vez implica entrada de capitales, porque la mayor parte de la inversión que se realiza en Pemex ha sido inversión extranjera. Y esta entrada de capitales permite al país tener grandes reservas internacionales. ¿Cuál es la función de las reservas internacionales? El hecho que el país tenga más de 95 mil millones de dólares de reservas internacionales. Pues es justo para abaratar el dólar y así reducir la inflación. Y esto actúa en favor del sector financiero, porque el sector financiero quiere que la moneda del país donde ellos trabajan sea estable. Entonces, como nosotros no tenemos altos niveles de productividad en el sector agrícola, el sector industrial, para poder bajar la inflación, entonces se ha bajado la inflación abaratando el dólar. Y para abaratar el dólar, pues hay que privatizar el país justo para que venga entrada de capitales. Entonces, de ahí la función de este proceso de privatización, repito, ¿para qué? Para lograr la estabilidad de la moneda, para reducir la inflación, y a su vez para financiar nuestra inserción en el proceso de globalización, vale decir. Es decir, en este contexto de economía abierta, que tenemos un gran tratado de libre comercio, pues nos ha llevado a tener déficit de comercio exterior. ¿Qué implica esto? Que el país compra del exterior más de lo que vende. ¿Y cómo se financia eso? Pues lógico, con la entrada de capitales que se deriva del proceso de privatización. Entonces de ahí que el país no nos pertenece. O sea, la banca es extranjerizada, la industria está extranjerizada, el comercio está extranjerizado, se está extranjerizando los sectores estratégicos. Y entonces esto es preocupante porque perdemos soberanía nacional. Entonces los dueños de los medios de producción los dueños del dinero son los que pasan a determinar la política económica en favor de ellos, ¿no? Entonces, el problema es que la política económica predominante en nuestro país, al no generar condiciones endógenas internas de acumulación y crecimiento, repito, nos lleva a depender de entrada de capitales. Y para que el capital venga, pues tienes que ofrecerle activos, activos y empresas atractivas de alta rentabilidad. De ahí que se privatizó y se extranjerizó la banca, repito, de ahí que se ha promovido la inversión extranjera en toda la industria nacional, como a su vez, repito, en los sectores estratégicos de alta rentabilidad del país. Doctor Arturo Huerta, le habla Daniel Iván. Hola, Daniel. Una pregunta que me surge, lo que está usted diciendo, si sobre todo acompañado de la lectura de este artículo que usted escribe, Economía, ¿cómo es? La revista Economía Opina. Sí, así es, en la revista Economía Opina. Se me ocurre pensar e imaginarme que la entrada de capitales, que es como este tenor en el que se está pensando esta política macroeconómica, también eventualmente tiene que significar salida de capitales. ¿Cuál es la consecuencia, porque que la gente un poco se puede imaginar, qué es lo que pasa cuando toda esa inversión se va? Porque de repente depender de esa inversión extranjera también debe de tener consecuencias, ¿no? Mira, el gobierno te dice, es mejor que venga la inversión extranjera que endeudarnos del exterior. Porque al endeudarnos del exterior tú tienes que pagar intereses de la deuda y aparte el propio capital de lo que te endeudas. Entonces dice, en el caso de la inversión extranjera, dice, ellos vienen, invierten en el país y en dado caso solamente remiten parte de sus ganancias. Claro. Entonces, ¿qué hace el gobierno para que la remisión de utilidades que estas empresas ejercen sean lo menos posible? Pues le pasa a ofrecer más y más activos para que inviertan en el país, ¿no? O justo en el sentido le ofrece ya sea alta tasa de interés para que invierta en el mercado de dinero, o le dice, ¿sabes qué? Pues invierte en Pemex, invierte en infraestructura y te ofrezco altas tasas de ganancia para que siga reinvirtiendo aquí. Entonces, lo que retiene el capital, ¿vía qué? Vía mayor extranjerización de la economía, ¿no? Entonces, llegamos a un contexto donde el país ya no nos pertenece, ¿no? Ahora, y resulta que perfectamente la economía puede desarrollarse si tuviese otra política monetaria, otra política fiscal. No necesitamos de la inversión extranjera para desarrollar la industria petrolera, no necesitamos de la inversión extranjera para desarrollar la industria nacional. O sea, es cuestión de que el gobierno trabaje con gasto deficitario y siempre dice, no, es que el gasto deficitario es inflacionario, no. O sea, todo depende de dónde el gobierno invierte. Si el gobierno va a invertir en Pemex, Pemex es un sector altamente rentable, el generador de divisas, que no te generaría el gasto deficitario en Pemex, presiones inflacionarias, no te generaría presiones sobre el sector externo. Pero la cuestión es el principio ideológico que está detrás de la política, que es favorecer más al sector privado y sobre todo a la inversión extranjera que a la propia participación del Estado en la actividad económica. Arturo Huerta, buenas tardes, habla Esperanza Rascón. Esperanza, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Mira, un poco en otro carril de este problema, de este eje temático que es absolutamente indispensable conocer, desarrollar, analizar. Hay una, en los últimos días yo he estado leyendo algunos artículos de algunos economistas que hablan de este concepto de desarrollo que como que nos hemos aferrado como la única vía de desarrollo per se, o sea, el desarrollo económico casi que se implanta en el siglo XIX con todo el desarrollo de las fuerzas del liberalismo económico del siglo XIX. Pero que también empieza a haber un cuestionamiento si eso no es una trampa y hay otras formas de concebir el buen vivir que permea mucho en las comunidades indígenas y desde ahí como apropiarse o desarrollar programas sustentables regionales que tienen que ver con la pluriculturalidad en contra de este desarrollo global hegemónico, dos o tres empresas que quieren apropiarse todo. ¿Cómo ves tú este debate incipiente, o no debate, sino propuestas que se están haciendo como alternativas al neoliberalismo, a la privatización desbocada, enfermiza, perdón por los adjetivos, pero así lo sentimos? ¿Cuál es tu reflexión al respecto? Mira, Esperanza, o sea, Yo estaría totalmente de acuerdo, efectivamente, en trabajar en una perspectiva de alternativas nacionales y regionales, locales y demás. Yo te pregunto, ¿qué es lo que está pasando en Europa hoy en día? Yo escribí un artículo hace poco y lo titulo Europa se latinoamericaniza. Uh-huh. Es decir, a raíz de la crisis que está enfrentando, ya el Fondo Monetario Internacional está participando ahí. Uh-huh. Y le está trazando la política económica a seguir. Uh-huh. ¿Y qué le está recomendando? Las mismas políticas que nos han impuesto uh-huh. a nosotros en las últimas décadas. Como fuimos conejillo de indias. Exactamente, o sea, políticas de ajuste restrictivas, de disminución del gasto público, de disminución de salarios, disminución de prestaciones de los trabajadores, incremento de impuestos, y uh-huh. además le están diciendo que instrumenten reformas estructurales, uh-huh. es decir, que empiecen a privatizar sus empresas públicas, uh-huh. ¿justo para qué? Para tener capitales y con eso pagar su deuda, ¿no? Uh-huh. Entonces, en vez de que la crisis que estamos viviendo a nivel internacional nos lleve a replantear el modelo económico que la generó, estamos viendo que la salida está siendo más de lo mismo, profundizar el mismo proceso de privatización, de extranjerización de nuestras economías en favor del gran capital. Entonces, repito, Europa va a una crisis de proporciones y no va a salir por más procesos de privatización y extranjerización que realicen, porque eso lo hemos vivido nosotros en toda América Latina. Estas políticas de libre mercado nos han llevado crisis tras crisis y, repito, a que nuestras economías no nos pertenezcan. Entonces, surge la pregunta, ¿dónde está el sector excluido, tanto aquí como allá, demandando cambio de rumbo? Pues resulta que no. O sea, no hay niveles de concientización y politización para avanzar una perspectiva diferente para el rescate de nuestros pueblos, el rescate del manejo soberano de la política económica para que ésta responda a las necesidades de la mayoría de la población. Resulta que Grecia, España, Italia, etcétera, Portugal, ya no ellos determinan su política económica. Se las pasa a determinar el Fondo Monetario Internacional, así como nosotros nos han determinado por décadas, ¿no? Entonces, yo no veo, ¿no? Repito, que exista, porque es un problema finalmente político, un problema de correlación de fuerzas. ¿Dónde está el sector excluido demandando cambio de rumbo? Uh-huh. Pero Arturo, tomando en consideración este panorama que estás planteando y particularmente en el sentido de que no pareciera haber ninguna intención por parte de nadie, digamos, fuerte y con posibilidades de marcar algún cambio en este rumbo, en prospectiva y sin obviamente sin pedirte ninguna visión del futuro, digamos, ¿no? Porque sabemos que es difícil, pero ¿por dónde podría seguir el camino de este modelo económico? Porque evidentemente lo que está siendo obvio es que está fallando, es un sistema que por sí solo se está cayendo. Sin embargo, bueno, está habiendo este esfuerzo articulado por mantenerlo. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde se puede mantener? Y en todo caso, ¿qué podemos esperar así en el futuro inmediato, de acuerdo con tu opinión, si seguimos por este camino? Sí, mira, fíjate, no obstante que el sector financiero generó esta crisis de proporciones a nivel mundial, uh-huh. es el ganón. Claro. Todas las políticas de rescate están actuando en favor de ellos. Y de ahí que vuelven de nuevo a crecer las bolsas de valores a nivel mundial, uh-huh. en un contexto donde la economía no crece, o está creciendo muy poco en Estados Unidos, donde está el problema de desempleo en todos lados. Europa, en el caso de España, tasa de desempleo del 20%, Estados Unidos 10%, etcétera. Repito, evidenciando de que mientras siga la misma política económica que generó la crisis, el resultado va a ser más crisis. Uh-huh. Ahí está la problemática de Europa que llegó para quedarse. Europa no va a salir de su problemática mientras siga con esta política económica de la Unión Monetaria Europea que le generó la crisis, porque ellos perdieron el manejo soberano de la política monetaria, cambiaria y fiscal, y de ahí, repito, el contexto de crisis que están teniendo. Lo cual pasa a evidenciar que cada país tiene que tener su propia política monetaria y fiscal y cambiaria para poder enfrentar sus problemas y configurar condiciones de crecimiento. Perdón, algo mío. Perdón, yo, Arturo. Sí. Mira, como para aquí, para los que estamos aprendiendo, ¿qué es? Hablamos del Fondo Monetario y es como una entelequia. ¿Quién es o quiénes son el Fondo Monetario Internacional? Perfecto. Esta institución fue creada a través de los acuerdos de Bretton Woods después de la Segunda Guerra Mundial, en la perspectiva de tanto tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional fueron creados para ser instituciones, digamos, reguladoras de la actividad económica de los países a nivel mundial. Uh-huh. Pero resulta que quien predomina, el que tiene el voto de calidad, es Estados Unidos. Son los grandes países desarrollados los que predominan, y sobre todo, repito, Estados Unidos. Entonces ellos entran al rescate de las economías cuando están en crisis, justo para supuestamente evitar la profundización de la crisis o para evitar que caigan en problemas de insolvencia, en problemas de no pago, que pase a afectar a los acreedores, que son ellos. Porque este crédito, macrocrédito que le dieron a Europa de 750 mil millones de euros, es justo para que paguen lo que deben, no es para que impulsen su dinámica económica, para que generen empleos y bienestar en absoluto. O sea, esos rescates es para que les paguen. Y justo entonces ellos entran y aparte ponen condiciones. Dicen, okay, voy a evitar que tu crisis se profundice, pero la condición es que instrumentes estas políticas económicas donde ellos siguen los favorecidos. Arturo, ¿pero quién pone los recursos del Fondo Monetario Internacional? ¿Cómo se alimenta? Bueno, todos los países miembros cotizan anualmente. Ajá. Perdón. Y lógico, el que más recursos pone es Estados Unidos y los países desarrollados. Uh-huh. México cotiza, no sé cuánto, pero cotiza anualmente. Uh-huh. Y justo para poder ser sujeto de estas políticas, entre comillas, de apoyo, de rescate, tienes que estar al corriente de tus cotizaciones, ¿no? Uh-huh. Entonces, y te prestan un porcentaje, o digamos, por arriba de tu cuota. Aunque lógico, a México le han prestado mucho más de lo que México cotiza, ¿no? O sea, en mayo del año pasado recibió por parte del Fondo Monetario Internacional un crédito puente de 47 mil millones de dólares, que justo permitió frenar la especulación contra el peso, ¿no? Entonces, pero lógico, está condicionado a que no cambiemos la política económica, a que sigamos con ese proceso de privatización, que sigamos con altas tasas de interés para atraer capitales, y lógico, estamos pagando una tasa de interés aquí más de la que se paga en Estados Unidos, entonces de ahí que viene capital financiero a comprar deuda pública porque gana más acá que invirtiéndose en Estados Unidos. Entonces, repito, todo el mundo así estamos subordinados a la gran banca internacional, ¿no? Que es la que se favorece por parte de esta política económica. Los recursos, por ejemplo, los recursos que se dieron para el rescate de los bancos, ¿se dio del Fondo Monetario Internacional? No, ahí no. Fueron los bancos centrales y los gobiernos de los países desarrollados. Ellos fueron los que canalizaron recursos a la banca, justo para evitar que cayeran en insolvencia y se desvalorizaran más los activos y evitar que se profundizara más la crisis de los mercados financieros internacionales. Entonces ahí, repito, fueron los bancos centrales los que crearon dinero y los gobiernos los que entraron apalancando al sistema financiero internacional. Y de hecho lo han venido recuperando, tomando en cuenta que se está recuperando la banca, las bolsas, han venido aumentando otra vez los activos financieros y eso le permite a la banca regresar el dinero que inicialmente recibió por parte de los gobiernos de los países desarrollados. Ok, doctor Arturo Huerta, le agradecemos muchísimo su tiempo para atender esta entrevista a La Voladora Radio y bueno, mantenemos el contacto. Bueno, espero que se haya entendido todo lo que... No, seguro, claro, seguro, gracias, nos clarificó Arturo muchísimas cosas que de pronto son muy complejas, que tienen que ver con el tema de la privatización, el cómo se mueven los dineros, qué pasa con el Fondo Monetario Internacional. Creo que quedó muy clara la explicación que nos brindó. Ok, al contrario, muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Escuchamos ahí al doctor Arturo Huerta González, profesor de la Facultad de Economía de la UNAM, del posgrado en Economía. Interesante esta entrevista. Sobre todo, fíjate que hay una cosa que, y por supuesto, lo que la pregunta que al final hizo Arturo es muy interesante y esperamos realmente que haya quedado, no sé si claro, porque bueno, siempre hay una serie de términos y la economía se plantea casi siempre como un tema sumamente complicado, ¿no? Uh-huh. Por eso también se plantea que hay ciertos, qué sé yo, instituciones o personas o lo que sea, que son los que la entienden. Uh-huh. Y que entonces, bueno, si ellos dicen que tal cosa, es porque ellos entienden, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, valdría la pena entender, valiendo la redundancia, que la economía en realidad es una cosa que vivimos nosotros todos los días, como es como la política, ¿no? Es decir que uno no hace política es falso. Uno todos los días hace política. Bueno, uno todos los días hace economía. Se manifiesta como ser político. Claro, y bueno, pero todos los días también hace una economía, claro, participa en una serie de cosas que ocurren en la economía. Vale la pena entender cómo, si nosotros acá hoy, que fuimos al mercado, que hicimos una serie de cosas, tuvimos que rascarle, más o menos la misma lógica es lo que ocurre en la macroeconomía, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, bueno, se ponen en juego todos estos términos, todos estos conceptos como muy complicados que de repente uno diría, bueno, ¿qué es un activo? ¿Qué es un pasivo? Sí, claro, que de pronto pareciera ser... Yo pasivo solo los conocí en otro contexto, ¿no? Está estructurado como para que nadie lo entienda. Claro. Sí, es lenguaje complicadísimo el cómo se pone la economía, cómo se habla del dinero, del flujo de los capitales, el flujo de los capitales, ¿no? Es muy técnico. Porque hay un propósito de acaparamiento de unos cuantos de toda la riqueza del mundo. Claro, por eso necesitan esa cantidad de margallates que nos hacen cuando es muy sencillo. Y el ser humano vivió durante milenios con economías muy sencillas, pero cuando viene esa voracidad de unos cuantos de apropiarse de todo, tienen que estar Yo le preguntaría a nuestro radioescuchas, ¿a usted a qué le suena cuando alguien le presta dinero para que le pague lo que usted le debe? Aquí en la esquina la llamaríamos usura a eso, ¿no? Bueno, eso es lo que hace el Banco Mundial. Sí, el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional. Lo que acaba de explicar Arturo es eso, es un acto de usura, bueno... En grandes exponenciales, grandes puesto en el nivel de las naciones, pues, pero es igual, ¿no? Nos vamos a ir a un corte, estamos ya llegando a las 8 de la noche. Antes de irnos a este corte, quiero leer una de las respuestas que nos llegó desde Colombia, de César Rodríguez Charri, y dice, en Colombia sí, aunque los públicos, se refiere a los medios públicos, también los servicios públicos, también funcionan bien, depende del servicio. Nos vamos a ir con esto nos vamos a este corte. Le recuerdo la pregunta, ¿te parece que con la privatización mejoran los servicios que se privatizan? Teléfono en cabina 97-852-52, página de internet www.lavoladora.net. En este momento se escucha esto en cabina. Nada más la respuesta sin leer la pregunta. Porque dice que sí. ¿Qué? ¿Cómo que dice que sí? Es que esa era la pregunta, no me diga güey, ¿no? Si no, me volveré a quitar los audífonos, no. Lo juro. Comunícate con nosotros al 978-5252 o a través de cabina@lavoladora.net. XHSA, La Voladora Radio. XHAMECAMECA, La Voladora 97.3 FM. 97. La Voladora Radio. La Voladora Radio Comunitaria. 97. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco, número 70. Barrio Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña, La Voladora Radio, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil, 97.3, La Voladora Radio. Yo soy esta radio. Golpes y agresión, tortura, cateos ilegales, violaciones y abusos sexuales, asesinatos. En mayo del 2006, el Estado mexicano atacó deliberadamente a los pobladores de San Salvador Atenco, organizados en el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, quienes se oponían pacíficamente a la construcción de un nuevo aeropuerto en sus tierras. Además de cometer innumerables violaciones a los derechos humanos, el Estado mantiene presas a personas inocentes. Ignacio del Valle Medina. Estas personas no han cometido delito alguno. Están presas desde el 2006 injustamente. Alberto y Romana Dan Ordóñez. Ábreles la puerta. Adhiera a la causa por la libertad de los presos políticos de Atenco. Para mayor información, visita atencolibertadyjusticia.com. La Voladora Radio. 97.3. La Voladora Radio. Yo soy esta radio. Son las 8:05. www.lavoladora.net. Para tener acceso a toda La Voladora Radio, solo tienes que aprenderte esto. www.lavoladora.net. Lavoladora.net. Encuentra información sobre movimientos sociales, buena música, programas para llevar que se llaman podcast, productos de La Voladora Radio como playeras, tazas y etiquetas, los horarios de nuestros programas, fotos raras sobre cosas raras y muchas cosas más. Lavoladora.net. Toda La Voladora Radio en un solo lugar. www.lavoladora.net. La Voladora Radio. Teléfono 97-852-52 97-3. La Voladora Radio. Di fuerte lo que tengas que decir. La 97.3. Yo soy esta radio. La Voladora Radio. La Voladora Radio. En este momento se escucha esto en cabina. Continúa escuchándonos en el 97.3 de tu FM o por www.lavoladora.net. Y estamos de vuelta hablando acerca de la privatización. La pregunta, ¿te parece que con las privatizaciones mejoran los servicios que se privatizan? Y bueno, un tema importante, hace un rato hablábamos precisamente de un ejemplo que tenemos en nuestro país, que tenemos en México, que es el caso de Pemex. Bueno, de Pemex, por una parte, que mencionaba el doctor Arturo Huerta, donde decía que habrá 95% de inversión privada en esta empresa. Gracias. Pero por el otro lado, Telmex, Teléfonos de México, que es una de las grandes empresas monopólicas en servicio de comunicación que presta este servicio, y que bueno, también dice mucho, refleja mucho de lo que es la privatización y los efectos que esta tiene. Fíjate, yo me quiero referir a otra gran servicio público que se ha desmembrado poco a poco sin sentir, no hay nada que, no hay voces ahí que lo pongan en el debate, que es Correos y Telégrafos Mexicanos. Por ejemplo, ya nadie usa el servicio telegráfico para mandar dinero. Yo me acuerdo todavía, cuando estaba joven, mis padres me mandaban dinero a través de telégrafos. Giros telegráficos. Giros telegráficos. Ahora, los giros telegráficos son Banco Azteca, MoneyGram, todas esas que se privatizó pero todo que además ese. Te cobran. Así es. Y en Telégrafos de México pagaban la cuota por lo que fuera. Con tus 10 palabras reglamentarias. Y ahí ya. Está la mesada, mija, tenía uno que decir, sí, pero ¿no? Y que era toda institución, ahora creo que ya lo único que hacen son los timbres postales, que han desaparecido también, ¿no? Del mapa. No, pero yo recogería un poco, ¿qué significa que las empresas sean públicas? Porque es este debate entre lo público y lo privado, ¿no? Que es una cosa importantísima. Uh-huh. Y que está en la base de esta, uh-huh, de este debate que estamos teniendo, ¿no? Porque de repente pareciera que uno está en contra de la inversión privada y no. Hay una serie de cosas que uno quisiera, o que por lo menos yo pienso que se hace lógico que sean públicas. El desarrollo de microempresas, empresas familiares, por ejemplo, que es lo que le ha dado sustento a los países desarrollados. La salud, Esperanza. Lo que está pasando en Estados Unidos, que es un ejemplo clarísimo de lo terrible que puede llegar a ser la privatización de los servicios de salud. En nuestro país está comenzando ese proceso, ¿no? Que hay que estar muy al pendiente. Que precisamente uno de las de los triunfos de Obama, la reforma a la salud, es más o menos lo que nosotros teníamos Claro, lo que ellos están consiguiendo es lo que nosotros teníamos por lo menos a mediados del siglo pasado, el siglo XX. No, todavía en los ochentas. Simplemente, si nos ponemos a ver todavía cómo está funcionando los servicios de salud en el Distrito Federal, que a mí me tocó hace muy poco tiempo relativamente vivir el servicio público de salud en el Distrito Federal, sinceramente yo no tendría mucho más que decirle. Es bastante efectivo, claro, muy bien llevado, y yo que soy un malandro, pagué poquito para, y me rompí una pata. Y digo, a lo que voy es, público, la naturaleza de lo público está basada en el concepto del bien común. ¿Por qué son públicos esos servicios? Justamente porque uno puede anticiparse a la realidad de que cuando alguien va a usar esos servicios, no necesariamente, y ojo, no estoy diciendo que sea la única razón, pero no necesariamente está en el mejor estadio, ni económico, ni de situación personal, y hace uso de esos servicios porque, bueno, son más baratos, tienen otra naturaleza y tienen otra lógica, ¿no? Son derechos sociales. Exactamente. Y una de las diferencias fundamentales que hay precisamente es que el Estado no es empresa, que es las críticas, claro, que se le hacían. Es que no ganan, ¿no? Pues una empresa pública no es para ganar. ¿Por qué habría de ganar? Es para sostener un servicio. Por eso las ganancias de Pemex se invertían ahí, claro, ¿no? En sostener esos servicios públicos que son parte, exactamente, y no es una cosa de beneficencia, es una cosa de derechos, derechos básicos de un ser humano, el derecho a la educación, a lo que a yo iba salud. Es en una circunstancia específica, uno necesita poder practicar esos derechos a pesar de cualquier pesar. Claro. ¿No? A pesar de tener o no tener dinero, a pesar de ser tarjetahabiente, derechohabiente o lo que sea habiente, ¿no? Cuando uno tiene una bronca y necesita usar, es el derecho de la persona fundamental que ese servicio esté disponible. Por eso la Constitución garantizaba, ¿claro?, garantiza todavía, como letra no, ya no, ya no se sabe, los derechos sociales. Claro. Esos son los derechos sociales de un pueblo, claro, ¿no? Tener acceso a esa calidad de vida, ¿no? Así es, y que de pronto esta prestación de servicios públicos, como lo mencionaba Daniela a un inicio, ha sido pues muy vilipendiado, ¿no? Decir, no son buenos los servicios que se prestan porque no de manera pública, porque pues no tienen utilidades. Porque no están profesionalizados, significa lo que significa ese servicio. Y de pronto ese es el argumento para privatizar, porque no está profesionalizado ese servicio, no está brindando un buen servicio, vamos a vender esa parcial o totalmente ese servicio a un privado, para que lo maneje y haya un mejor servicio, una mejor prestación de servicio, que de alguna manera fue lo que pasó con Teléfonos de México. Es contradictorio porque el propósito de una empresa privada es la ganancia, la utilidad, no el servicio. Eso es la diferencia, la empresa pública y la empresa privada. En todo caso, se tiene que llegar a preocupar por el servicio, porque si no pierde clientes, nada más. Así es, ¿no? Y bueno, y escoge a sus clientes según el servicio, según lo que pagues. Hay un mensaje de Víctor Leandro Calán de Campeche, y dice a través del correo de la radio, del chat de la radio, dice: muy buen programa, de eso se trata, escucho el podcast, muy buena. Felicidades, un saludo a Daniel, que se merece mis respetos, no solo a él, sino a todos los del programa De Eso Se Trata. Muchas gracias, Víctor. Gracias, desde Campeche, Víctor. Y pues bueno, seguimos con esto. ¿Cómo está? ¿No hay tormenta por allá? No sé, igual ahorita nos escuchó, que nos informe ahorita cómo está el clima en Campeche para tener idea. Y pues bueno, yo retomo esto de Telmex porque, bueno, para nosotros ha sido un infierno, ¿no? Creo que como para cualquier persona en este país, a eso me refería cuando decía, bueno, es que pronto se vende la idea de que la privatización te va a profesionalizar el servicio, pero aparte vas a tener un mejor servicio a un menor costo. Y bueno, Telmex ha sido el vivo ejemplo de que es una verdadera estupidez la privatización. Los costos de Teléfonos de México, los costos que cada uno de nosotros pagamos, son altísimos. Un servicio que, si no es tan bueno, deja mucho que desear, el servicio que presta Telmex, y aparte como una empresa monopólica, ¿no? El servicio. Hace rato comentábamos acerca de estas empresas que prestaban el servicio en algún momento. Usted recordará AT&T, y otras empresas que surgieron y que, bueno, tenían que pagar una renta a Teléfonos de México por utilizar esta infraestructura, uh-huh. y bueno, que al final del día no pudieron continuar. Que una infraestructura se hizo con recursos públicos. Exactamente, lo que está pasando exactamente con la fibra óptica está pasando uh-huh. con esto. Pero hay una cosa que a mí me brinca mucho el caso del Telmex, que es hay una pelea como conceptual en torno a convertir el derecho a la comunicación en un derecho humano fundamental, ¿no? Uh-huh. Como una necesidad que en el tiempo presente, ya hoy, yo creo que nadie la puede negar, ¿no? Todos tenemos necesidad de comunicar, si no, no estaríamos aquí habladores en una radio comunitaria de entrada, ¿no? Nosotros como que reconocemos en nosotros mismos ese derecho. Sin embargo, yo pongo aquí el tema porque hay una constante de pensamiento que surgió no solamente del proceso de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, que fue uh-huh. como la culminación uh-huh. de ese proceso, sino en realidad un proceso mucho más grande uh-huh. que viene de los años 90 y un poquito incluso antes, 70, cuando empieza a haber toda esta difusión de la tecnología de comunicación, uh-huh. Digamos, en red, ¿no? Que hay muchas, no solamente el internet, la telefonía celular, por ejemplo, es otra forma de comunicación que se da con esa misma lógica de red. Y empezamos a ver cómo empiezan a surgir nuevas necesidades de comunicación que necesitan que se garantice la infraestructura y las circunstancias para que puedan cubrirse esas necesidades de comunicación. Antes podíamos decir, ya todo el mundo se siente muy acá por tener celular. Yo me acuerdo de esta canción de Guillermo Velázquez, por ejemplo, ¿no? ¿Te acuerdas de la canción de Guillermo Velázquez de los celulares? Que aquí la pusimos en La Voladora hace muchos años. Bueno, antes era como, qué sangrón, ya traen celular, que eran unos celulares del tamaño de mi cabeza, ¿no? Ahora son un poquitito más chicos, pero hoy por hoy la necesidad, por ejemplo, de la comunicación por telefonía uh-huh. celular está, ¿no? Está instalada. Pero además es una necesidad impulsada. No, claro, además, pero ¿no? ojo, uh-huh. a lo que voy es, el mercado va generando necesidades uh-huh. que va cubriendo, ¿no? Pero hay ciertas otras necesidades que ya no tienen nada más que ver con la comunicación como tal. Voy a poner un ejemplo clarísimo. Hoy por hoy, estadísticamente hablando y solamente a grosso modo, el 90%, cuando no el 99.9% de las tareas escolares se hacen a través de internet. Uh-huh. Uno dice, siempre insiste, bueno, es que hay que ir a la biblioteca, muchachos, ¿no? Y uno puede decirlo 80 millones de veces, pero lo que es cierto es que hoy por hoy el 99% de las consultas, por ejemplo, que se hacen a servicios de internet como Wikipedia, son para resolver tareas escolares, uh-huh. ¿no? Lo cual significa que esa infraestructura hoy por hoy juega un papel fundamental en la educación, no solamente de México, sino en la educación de todo el mundo. Uh-huh. En todo el mundo hay un intercambio intensísimo de información y conocimiento a través de internet. Bueno, en la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, uno de los objetivos era la reducción de la brecha digital, que es la uh-huh. reducción del, básicamente, uh-huh. de las personas que tienen acceso o no a esas tecnologías, sea por razones económicas, uh-huh. de edad o lo que sea, ¿no? ¿Cómo es posible que en México un servicio tan primordial como es en este momento el servicio de internet, de accesibilidad de internet, dependa de manera tan tajante de una empresa monopólica? Hay otros servicios, pero son, no compiten uh-huh. en lo más mínimo, por eso no los menciono, porque uh-huh. sí, opciones hay, pero que me diga, por ejemplo, la gente de Amecameca, ¿qué opción de proveedor de servicios de internet tenemos en Amecameca? Uh-huh. Ninguna. O es Telmex, ¿no? Y esto me surge por el tema de la fibra óptica. La Constitución es muy clara, no me parece sujeta a ningún tipo de interpretación, aunque como ahora todo está sujeto a interpretación, uh-huh. pero en torno al tema de los monopolios. Que la fibra, que la red de fibra óptica se haya vendido a uno de los monopolios más grandes de este país, entra en un absurdo, es para mí constituiría prácticamente una violación propiciada desde el gobierno a la Constitución. Clarísima, estructurada allí, además con una realidad de un conglomerado de fuerzas que compraron esa infraestructura. Por si ustedes no lo saben, y lo digo nuevamente para que vean por qué lo estoy diciendo, ¿no? Uh-huh. Toda la nueva tecnología, particularmente vinculada a la digitalización de los medios de comunicación, la radio, la televisión, la telefonía, el mismo internet, va a pasar por la fibra óptica. va a pasar por allí. Entonces imagínense el negocio redondo que acaba de hacer Televisa y sus compinches. Es el negocio de su vida, ¿no? Porque además es un negocio que van a repetir en muchos otros lados, no crean que nada más acá. Claro, y ellos ganaron. Claro. Y seguramente lo están festejando, ¿no? Está gruesísimo, es una cosa... Pero esa es la realidad que estamos viviendo. Claro. Esa es la realidad y eso es... mientras no se construya desde otra... O sea, esto, claro, lo ve uno así, pero no nos sorprende. Porque precisamente todo eso está englobado en este sistema de desarrollo capitalista, uh-huh. en la etapa del esclavismo, del neoesclavismo, ya ni siquiera del imperialismo. No es neoliberalismo, es neoesclavismo. Es neoesclavismo, ¿no? Porque para allá... Y conlleva muchas formas, inclusive cada vez son más claros los rasgos de los gobiernos uh-huh. que se comportan como gobiernos autoritarios, monárquicos, feudales, etcétera, etcétera. O sea, vamos para atrás. O sea, toda el libre pensamiento decimonónico. Todo el siglo XIX se fue para atrás, ¿no? Entonces, así es, ¿no? Entonces, estamos en un proceso de acaparamiento que ya no son los reyesuelos acaparando ciertos territorios. Ahora es una monarquía universal, es un imperio. Universal bajo, que tiene sus mandos, que tiene sus fábricas de armamentos, que esa es el potencial económico, no el potencial, lo que deja en recursos económicos toda la industria armamentista que esté en sus manos, las industrias estratégicas, precisamente comunicación, porque no solamente la ganancia, sino el efecto de mediatización de la opinión pública, uh-huh. de la falsedad de la opinión, uh-huh. hacer que se vea un mundo prácticamente, o como nos los quieran poner, porque en la realidad es tremendo, sangriento, horroroso. Claro, pero en el mundo comercial es maravilloso. Hoy pareciera que todo brilla. Yo no sé si ustedes vieron, y esto me llama muchísima la atención, esta fotografía la vi ayer o anteayer, o a lo mejor hoy mismo, no me acuerdo, del estadio del Rey no sé qué, que es uno de los estadios que se están usando en el Mundial uh-huh, de Fútbol, uh-huh. cuya apariencia y luminosidad, digamos, uh-huh. era una foto aérea, uh-huh. es muy impresionante de ver. Uh-huh. Y digo que es muy impresionante de ver porque de repente pareciera que allí se está cumpliendo. Si ustedes empiezan a ver las fotos, por ejemplo, uh-huh. el Mundial de Fútbol, uh-huh. allí se está empezando a cumplir esa visión de futuro que teníamos en las películas, ¿se acuerdan esas películas viejitas de ese uh-huh. futuro aséptico, plano? Uh-huh. Bueno, si uno empieza a ver cómo está aconteciendo, cómo están aconteciendo, cómo se ven, cómo visualmente se está resolviendo ese tipo de festividades, es así. Empieza a ser todo muy plano, muy brillante, muy sin ángulos, como muy redondo. Yo los invito a ver las fotos del Mundial, sobre todo de las aéreas de los, uh-huh. de los estadios de fútbol. A mí, sinceramente, yo hoy de pura casualidad me encontré con una y realmente me sorprendió. Es el neopan y circo de los romanos. Pero además, ¿no? con un grado high-tech nos trasciende. Claro. Y justamente cuando en nuestro país estamos hablando porque es uno de los temas que se ha posicionado desde el gobierno, el tema de la conmemoración del centenario y el bicentenario, es importante traer a la memoria parte de los discursos, pues, de las personas que impulsaron la revolución, de las personas que impulsaron la independencia en este país. Yo me recuerdo uno de los discursos de Flores Magón, donde habla acerca de la nueva forma de esclavitud, y decía, bueno, se han conquistado varias libertades, la libertad política, pero hay una nueva libertad que tiene que conquistarse, que tiene que ver con la libertad económica, ¿no? El nuevo Dios es el capital, y es un capital sangriento. Esta parte del discurso de Flores Magón me llama mucho la atención cuando menciona que nunca ha habido un dios tan venerado como el capital, ¿no? Así es, el becerro de oro. El becerro de oro, y con tantos sacrificios que como dios tiene, ¿no? El capital. Entonces decía, bueno, tendremos que conquistar esta nueva libertad, que es la libertad económica. Uh-huh. Así es que es. Yo creo que, fíjate, una cosa que a mí me parece interesante de todo esto es que hay una como una idea muy, muy instalada de progreso, ¿no? Esa idea instalada de progreso, que de hecho tú hace un momento lo cuestionabas con Arturo Espe, de repente pareciera que las cosas que contienen una idea más acabada de progreso, y pongo un ejemplo ahorita, ¿no? Esta imagen que nos está devolviendo, yo hace, hoy también, es que ahora que ando muy fotográfico, estaba viendo un reportaje fotográfico muy impresionante acerca de las consecuencias del derrame de petróleo en el Golfo de México. Eso es, que es pánico. Exacto, está rebasando cualquier noción de nada, ¿no? Es una tragedia de dimensiones todavía inimaginables, así digamos, es, ¿no? Así es. Al mismo tiempo, por ejemplo, en un país que depende, cuya economía depende de una manera tan grande de la energía petrolera, digamos, ¿no? Y de la extracción petrolera como México, ¿no? La discusión, por ejemplo, de qué estaríamos esperando en términos de perspectiva futura, porque además el futuro ya está acá, no es de aquí a 100 años, es de aquí a 10 años, en términos, por ejemplo, energéticos, ¿no? Cuando, por ejemplo, la energía solar está comprobado que puede llevar a cabo una cosa interesante. Yo me imagino, por ejemplo, Petróleos Mexicanos invirtiendo en investigación de energía solar, por ejemplo, y empezando a virar hacia una empresa que va a dar energías alternativas, cuando el petróleo, que si lo siguen tirando al mar, se va a acabar más pronto de lo que pensamos, o nos va a acabar ahogando a todos, quién sabe, ¿no? Pero ese proceso, porque está sabido y consabido y recontraestudiado que la energía basada en hidrocarburos se va a terminar, no en un largo tiempo. Si hubiera un proceso, por ejemplo, de reinversión en investigación científica en Pemex, por ejemplo, ¿no? Porque claro, uno esperaría que una empresa como Telmex, por ejemplo, cuando se privatiza, inviertan en la mejor tecnología, cosa que no pasa. Pero es que no progresa el servicio. Es que eso existía, Daniel. Uh-huh. Había un instituto de investigaciones petroleras y se creó un Politécnico Nacional para formar a los cuadros tecnológicos para la investigación y para petrolera, o sea, para dar el soporte técnico, profesional, humano para el desarrollo industrial del país. Uh-huh. Por eso se creó el Politécnico. Entonces, eso se acabó. Y por supuesto, ahora, ¿por qué no se ha cambiado? O sea, yo creo que se sabe perfectamente cómo producir energía solar, energía eólica, energía oceánica, etcétera. Pero mientras las grandes compañías no alcancen a reconvertir la tecnología para hacer coches que pertenezcan a General Motors, pero ahora con la nueva tecnología que es de energía solar y pero todo, es que está parado todo. En realidad, una cosa que a mí me resulta interesante es, entiendo el papel que juega, por ejemplo, la investigación científica en torno al transporte, ¿no? Uh-huh. Y el desarrollo que las empresas mismas van dando. Pero, ojo, ¿quién te va a vender el sol? No, pero lo que sí te van a vender y te va a costar es la maquinita y la máquina y el proceso, el convertidor solar, eso es lo que digo, el solar. Bueno, no, negocio, formas de hacer negocio, a ver, ¿no? Lo que yo no termino de entender. Es inagotable, es una fuente inagotable. Por otro lado, pero lo que no termino de entender es, en un momento como el que está cruzando la industria petroquímica, porque esto pone con todos los daños colaterales. Pone en entredicho toda la estadía de la industria petrolera. Eso para un país como México es una pregunta. Daniel, el problema es que es la relación costo-ganancia. Claro, costo-beneficio. Nada más costo-beneficio. Claro. O sea, ese es el criterio. Todo lo demás sale sobrando. Todo lo demás no es argumento. Ahora sí que cuando uno dice cuál es la lógica, pues no hay lógica. No hay lógica, no hay lógica, por supuesto. Claro. Y nos vamos a ir a un corte, estamos en De Eso Se Trata, la pregunta semanal. ¿Te parece que con las privatizaciones mejoran los servicios que se privatizan? Participe, teléfono en cabina 97-852-52, regresamos. Esto está buenísimo. En este momento se escucha esto en cabina. En Alemania se están privatizando las iglesias. ¿Cómo la ven? Al rato vamos en el siguiente bloque vamos a hablar de eso. Bueno, acá en México está privatizadísima la iglesia, ¿eh? Eso hay que decirlo claro.

in. Put you in my house. Boom, boom. To see you walk up and down the floor when you're talking to me, that baby talk just like you like that. When you talk like that, you knocks me dead right off of my feet. Oh, oh, oh. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Regresamos a De Eso Se Trata, y bueno, nuestra moderadora está en otra circunstancia que en un momento va a regresar, pero en un momento vamos a estar en entrevista. Y bueno, estamos analizando el tema de las privatizaciones, estábamos platicando aquí con Espe. Fíjate que me brinca una parte de un artículo de donde saqué este dato de lo de las iglesias en Alemania, ¿no? Pero hay un fragmento de este artículo que se llama Todos estamos privatizados, de un filósofo y analista argentino anarquista, Osvaldo Bayer. Yo le tengo un enorme respeto, lo que escribe es muy, muy interesante. Y quiero leerles este pedacito porque me parece muy, muy interesante y que vale la pena. Dice, cuando en 1996 iniciaba un nuevo drama con los refugiados de Ruanda, las Naciones Unidas comenzaron a estudiar diversos planes para encargar una misión de paz a empresas privadas, ya que ningún país quería enviar tropas propias. Se ofreció de inmediato a la empresa Executive Outcomes de África del Sur a mandar sus propios soldados privados. Estos soldados tienen experiencia porque son veteranos de los encuentros del apartheid. La empresa respondió a la ONU que en 6 semanas podía disponer de un contingente de 1.500 soldados con su propia logística, uh-huh. Es decir, armas, municiones, víveres, uniformes, etc. Esto costaría $600,000 diarios, es decir, más barato de lo que salen los contingentes oficiales mandados por los ejércitos de diferentes países en las llamadas misiones de paz. Pero el titular de Naciones Unidas, Kofi Annan, de aquel entonces, uh-huh. ¿Todavía es Kofi Annan? No. Ahora es Ban Ki-moon. Rechazó el ofrecimiento con una frase redonda. La humanidad no está dispuesta a privatizar la paz. Pero el autor Herbert Wolf señala, lo que sí está dispuesta a privatizar es la guerra. Claro. Y bueno, aquí pone toda una serie de ejemplos, de datos, pero bueno, es interesante, particularmente porque hoy el proceso de privatización está muy ligado con esta noción de que decíamos hace rato de que ya no hay fronteras, ¿no? Uh-huh. El libre comercio es ese momento en el que este proceso de privatización se universaliza y se impone a una escala universal, ¿no? Y a sazón de esto tenemos justamente la siguiente entrevista, ¿no? Así es, tenemos una entrevista con Marco Antonio Velázquez, secretario técnico de la Red de Acción Mexicana contra el Libre Comercio, la REMAL. Marco Antonio, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, bien, te habla Verónica Galicia. Y pues bueno, estamos abordando uno de los temas importantes que ha tenido mucho juego en los últimos tiempos, particularmente en este año, que tiene que ver con la privatización. Y bueno, hace algunos minutos tenemos una entrevista con un profesor de la Facultad de Economía de la UNAM, el doctor Arturo Huerta, y una de las cosas que el doctor mencionaba tiene que ver también con el Tratado de Libre Comercio, todo lo que implica este Tratado de Libre Comercio. Y pues bueno, mi pregunta sería, ¿cómo afrontar una situación de desventaja como lo implica el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en un país como lo es México, con una crisis económica fuerte que está causando serios estragos en la economía de todos los mexicanos? Bueno, mira, lo primero que habría que decir es que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que entró en vigencia el 1 de enero de 1994, se está demostrando como un gran fracaso para México. Ninguna de las promesas que habían hecho quienes lo negociaron y firmaron se han cumplido. Se supone que con el Tratado de Libre Comercio México iba a tener crecimiento económico, iba a llegar a ser, según Salinas de Gortari, que fue de los principales promotores de este tratado, México llegaría a ser parte del primer mundo. Esto se ha demostrado completamente falso. México ha tenido un proceso impresionante de desindustrialización, el campo está en un completo desastre y actualmente, después de la crisis mundial que está en 2008 en los Estados Unidos, se ha visto que el modelo económico sobre el que está sustentado este tratado de libre comercio está completamente agotado. En todo el mundo tenemos muestras de cómo la crisis económica basada en el libre comercio está afectando todos los niveles de empleo, está afectando la vida de la población, de millones de gentes en el mundo. Entonces, para México sería ya momento de que los gobiernos, toda la gente, vea que el Tratado de Libre Comercio no funciona más, que necesitamos cambiar el modelo económico sobre el que está sustentado. eso implicaría que México recupere un proyecto propio de desarrollo nacional independiente, un proyecto de nación al que renunciaron los que firmaron este tratado. Entonces, está siendo necesario que los sectores sociales, los sindicatos, las organizaciones campesinas, la sociedad civil en general, tomen en sus manos la necesidad de reconstruir este proyecto de nación, visto que el gobierno insiste en mantener de una manera ortodoxa los principios del libre comercio. Bueno. Sí, sí, Marco Antonio. Perdón, es que estábamos aquí con un problema en el teléfono. Una de las cosas importantes también dentro de esta cuestión del Tratado de Libre Comercio, que como bien señalas, pues todas las bondades que en algún momento había vendido particularmente Carlos Salinas de Gortari en el 94, era que México iba a entrar al primer mundo, y bueno, hemos visto esta clara desventaja. De hecho, se hablaba de poder renegociar este Tratado de Libre Comercio, a lo cual Estados Unidos dijo que no iba a renegociar la estructura, pues, del Tratado de Libre Comercio. ¿Cuál es el futuro de, por una parte, el Estado mexicano con un Tratado de Libre Comercio tan, pues, tan desventajoso, con tanta desventaja, por una parte, y por la otra, ¿cuáles serían? Porque digo, hay muchos costos que en este momento como sociedad estamos viendo del Tratado de Libre Comercio, pero ¿cuál es el futuro de la sociedad mexicana con un Tratado de Libre Comercio con esas características, pero por el otro lado, donde el Tratado de Libre Comercio también está muy enfocado a la privatización? Sí, bueno, primero habría que hacer un matiz en esto que mencionas. Es cierto que el gobierno mexicano mantiene su ortodoxia y ha dicho que el Tratado de Libre Comercio no se ni conviene ni se puede modificar. Y ahí habría que decir que entre quienes lo han impulsado, que sería el gobierno de los Estados Unidos, a raíz de la entrada de Obama, incluso durante su campaña electoral, él manifestaba su idea de que el Tratado de Libre Comercio debería ser modificado. Es decir, quienes lo estaban impulsando están reconociendo la necesidad de hacer cambios a este tratado y paradójicamente el gobierno mexicano, en vez de aprovechar esa posibilidad, se niega a establecer un mínimo cambio en el Tratado de Libre Comercio. Entonces, eso en primer lugar, como para señalar el grado de ortodoxia que sigue el actual gobierno mexicano. En segundo lugar, yo diría que de mantenerse el Tratado de Libre Comercio o profundizarse, como quieren algunos sectores, pues no habría como que un futuro halagüeño para la sociedad mexicana. Sería la continuación de los desastres de la economía nacional que hemos vivido durante los 16 años de vigencia de este tratado. De tal manera que podemos decir que esa idea de que México entraría al primer mundo, aparte que se demostró falso, y en todo caso podríamos decir que los únicos que entraron al primer mundo son los millones de mexicanos que se han visto obligados a emigrar a los Estados Unidos. 500,000 mexicanos por cada al año. Salen de México, una gran sangría en fuerza de trabajo y experiencias laborales para México, que se van a los Estados Unidos. Entonces, lo que necesitamos es establecer la fuerza social suficiente para ir construyendo, reconstruyendo el país. Entonces, no se ve de mantenerse el Tratado de Libre Comercio un futuro positivo para la mayoría de los mexicanos. Una manera de definir el Tratado de Libre Comercio de América del Norte es que es como si fuera una gran constitución que contiene todos los derechos para las grandes empresas transnacionales, pero no contiene ningún derecho para los pueblos. Entonces, esa situación es la que tiene que ser cambiada. Evidentemente, esto de garantizar en el tratado todos los derechos para las grandes empresas implica todo ese proceso de privatizaciones que desde el 82, desde antes de la firma del tratado, se vienen imponiendo en México. Y que hay que decir que en México ha desmantelado prácticamente lo que era el grado de desarrollo que había logrado en las últimas décadas, y que ahorita solamente prácticamente quedan por desnacionalizar, por reprivatizar, empresas como Pemex, la Comisión Federal de Electricidad, que son precisamente las empresas sobre las cuales el gobierno mexicano está enfocando todas sus fuerzas para pasarlos a manos de las grandes empresas transnacionales. Eso es lo que está en el fondo incluso ahorita de la lucha de los trabajadores de electricistas, del Sindicato Mexicano de Electricistas, en defensa de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Porque el hecho de desaparecer esta compañía obedece al proyecto del gobierno de Calderón de entregar esta industria a las grandes transnacionales, como ya se está viendo ahora con la venta de la fibra óptica. La lucha por la defensa del petróleo de los últimos años tiene también que ver con ese énfasis que el gobierno está poniendo para acabar de privatizar todo el sector energético en función no de las necesidades eléctricas de México, sino de las necesidades de consumo de electricidad de los Estados Unidos, el mayor consumidor de energía del mundo. Marco Antonio, te habla Daniel Iván, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Una pregunta que me surge es, frente al Tratado de Libre Comercio y en general, frente a la circunstancia por la que estamos pasando, particularmente pensando en la afectación que todas estas políticas macroeconómicas y toda esta sinergia que se genera alrededor de la macroeconomía y de la macroeconomía con una mirada neoliberal definitiva, pues, y tajante, ¿qué alternativas o qué posibilidades tiene la gente a pie, tú, yo, nosotros, ustedes y ellos, pues, como se dice, de responder a esto, por un lado, de una manera organizada, que me parece, bueno, la Remal, que tiene un trabajo importantísimo de denuncia y de estar poniendo estos temas sobre la mesa, pero también la gente que nos escucha buscará, no sé si aportarle, pero por lo menos sobrevivirle frente a esto que nos estás planteando. ¿Qué opciones, qué caminos puede tener la gente? Pues por un lado, insisto, para organizarse y un poco resistir a este proceso, pero también pues para ejercer la economía solidaria, que eso yo se me ocurre como una primera parte de la respuesta. ¿Tú cómo lo estás viendo? Sí, mira, habría respuestas que tienen que ver con, por ejemplo, la lucha que el Sindicato Mexicano de Electricistas está haciendo, la lucha de distintos sindicatos, para hablar en general, claro, de defensa de las condiciones laborales, de defensa de los contratos colectivos de trabajo, de la lucha contra la imposición de la reforma laboral, que es otro de los aspectos para acabar de entregar en charola de plata empresas que sean rentables para el capital internacional. Pero también tiene que ver con la lucha que los movimientos campesinos vienen desarrollando a favor de un desarrollo rural integral y sustentable, al que desafortunadamente el gobierno no ha hecho caso. Pero hay que insistir en ese tipo de luchas, hay que insistir en la necesidad de organizarse la sociedad mexicana para cambiar la relación de fuerzas que hoy es desfavorable, digamos, para México. Por eso no hemos podido echar atrás el Tratado de Libre Comercio y el modelo económico en el que está sustentado, el modelo neoliberal. Pero diría que no es nada más una forma no es la única forma de salir adelante los mexicanos. Una de las características del modelo neoliberal es de que ha globalizado la economía, la producción está globalizada. Y entonces es una lucha que tenemos que hacer los mexicanos, no solamente los mexicanos. Por ello es que se ha venido avanzando en la articulación de luchas de sindicatos, de organizaciones civiles de México con los de organizaciones y movimientos de Estados Unidos y de Canadá, e incluso con movimientos a nivel continental. Es una, digamos, la necesidad de responder a un modelo que nos ha globalizado, es que se tiene que responder no solamente en el límite de las fronteras nacionales de cada pueblo, sino que los pueblos tenemos que buscar una integración alternativa para ir construyendo este modelo diferente. Tiene que ver incluso con el tipo de movimientos nuevos que se han generado también en la última década, por ejemplo, los que se agrupan en el Foro Social Mundial, en articulación con movimientos en Europa a través de redes como la red Enlazando Alternativas, que incluye la participación de los principales movimientos de Europa y de América Latina. Y dentro de todo ese conjunto de movimientos y articulación de fuerzas para buscar este otro mundo diferente, otro mundo distinto, un mundo más justo con equidad, una de las alternativas que se viene desarrollando también es el que mencionas de la economía solidaria, que es que comunidades completas están buscando llevar adelante, satisfacer sus necesidades, incluso generando el uso de monedas alternativas, incluso recreando alternativas como el trueque, o evitando consumir productos dañinos para la salud, como los productos transgénicos y todos los alimentos chatarra que las empresas transnacionales nos venden. De tal manera que hay una diversidad de alternativas que se están construyendo, que se están articulando y que, digamos, no tienen el futuro garantizado. Es una lucha que tenemos que dar en condiciones muy difíciles, pero que, como dice el dicho popular, no hay peor lucha que la que no se hace. Sí. Y lo peor sería que el neoliberalismo ganara también en el terreno de robarnos las esperanzas. Marco Antonio Velázquez, muchísimas gracias. Sin lugar a dudas, un tema importante y un gran reto que como sociedad tenemos frente a toda esta situación que se genera en nuestro país, la privatización, un tratado de libre comercio, que bueno, ya nos has comentado acerca de las desventajas que tiene este tratado de libre comercio. Y bueno, te agradecemos tu tiempo y bueno, te pedimos que mantengamos el contacto. Les agradezco a ustedes y quiero nada más solicitar a los radioescuchas que una parte fundamental para ir enfrentando este tratado de libre comercio, ahorita en concreto una actividad fundamental, sería rodear de solidaridad la lucha, la huelga de hambre que el Sindicato Mexicano de Electricistas mantiene en el Zócalo de la Ciudad de México. Es un punto que nos puede permitir ir adelante en la articulación de las luchas. Pues está allí ese llamado, Marco Antonio, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego, escuchamos ahí a Marco Antonio Velázquez, secretario técnico de la Red de Acción Mexicana contra el Libre Comercio, Remarca. Muy importante lo que dice Marco Antonio, y particularmente el darnos cuenta que creo que es una, y por eso le hice la pregunta, una noción que necesitamos conservar, pues, ¿no? De pronto pareciera, cuando me hizo hasta, no sé si gracia, porque la gracia no es la palabra, pero me dio no sé qué escuchar el nombre de Carlos Salinas de Gortari en toda esta discusión, que obviamente está muy ligado al tema del Tratado de Libre Comercio, por obvias razones, pero de repente pareciera que perduran en el tiempo, ¿no? Estos esfuerzos, yo no los llamaría más que esfuerzos destructivos, pues, ¿no? Que hacen, pues, los poderosos, qué sé yo, y pareciera como que esos nombres se perpetúan en la, uh-huh, en la historia, ¿no? Pero sí tratar de ver desde abajo qué podemos hacer, ¿no? Yo creo que, o sea, se han hecho muchas cosas. Yo recuerdo el año pasado la caravana que salió desde Ciudad Juárez de campesinos, uh-huh, y recorrieron, uh-huh, todo el país de Sonora, y llegaron al Zócalo, hubo una gran manifestación precisamente porque entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio en materia agrícola, para el campo. Uh-huh. Entonces no pasó nada y pasan otras cosas, ya hay movimientos y parece que no pasa nada. Claro. ¿No? Entonces yo creo que la reflexión de qué debemos de hacer todos para que pasen cosas, para, uh-huh, que haya cambios, uh-huh, ahora sí que de alguna manera estas políticas instrumentadas desde el poder público, desde el poder político, políticas económicas que han dañado evidentemente a toda la población del país, pues van adelante y, uh-huh, creo que autocríticamente debíamos de decir que las cosas que hemos hecho no han podido detener ese proceso. No. O sea, le ponen como retencitos acá o piedritas por un lado, pero finalmente, en el camino, pero se la, y creo que lo que debíamos de ver, ¿por qué como pueblo, como ciudadanos, no hemos podido ser efectivos en nuestras propuestas y nuestras demandas, ¿no? Y tratar de, pues, de incidir y que realmente un día nos oigan y nos vean y si no, ni verlos ni escucharlos tampoco. Sí, ¿no? Sí, claro, sino tomar algún otro tipo de medidas, ¿no? Y bueno, estamos ya cerrando este espacio, este programa, esta emisión, de eso se trata, con el tema de la privatización. Les pediría sus últimos comentarios para poder cerrar ya este programa. Yo recuperaría dos cosas. Una, el sentido de lo público. Creo que volver a llenar de sentido, a cargar de sentido el porqué de lo público y por qué se necesitan los servicios públicos, sin caracterizarlos, sin ponerles motes, sino tratando de entender por qué es importante tanto estar al pendiente de ellos como utilizarlos y conservarlos, pues, ¿no? Uh-huh. Que creo que es un sentido que hemos ido perdiendo en la medida en que nos han vendido y nos han impuesto, más bien, la lógica de que lo privado, ¿no?, es lo que tiene que prevalecer, ¿no? Desde incluso tener nuestra propia casita, pues, ¿no?, que es como el sueño de todos, alcanzar la propiedad privada de nuestro tiernito, pues, o de nuestra casita, ¿no? Hasta, por ejemplo, el tema de la educación, ¿no? El que en México, por ejemplo, es todo un tema grande porque, bueno, nuestra universidad pública afortunadamente sigue siendo, no solamente por muchos esfuerzos, mucha gente que trató de conservarla y que ahí está la huelga de 2000 y hay muchos otros movimientos anteriores, ¿no? Pero volver a resemantizar y a cargar de sentido lo público, que creo que es importante, ¿no? Y creo que en los últimos años, precisamente a partir de que arranca ya abiertamente este proyecto, hubo un condicionamiento ideológico para pelearnos con lo público como populista. Claro. A que no era así como es populista. Cualquier planteamiento de tipo público te tachaban de populista si te daba vergüenza y te ibas a llorar a un rincón, claro, porque ya te habían dicho populista, ¿no? Parecía, entonces, creo que ofensa, es la recuperación, claro, de lo público, deslindado de lo populista, que significa corrupción y significa... Por eso decía resemantizar, ¿no? Volverle a dar significado, es, a esa palabra. Y yo creo que en este proceso, pues, lo que falta es la acción de los ciudadanos mexicanos, nuestra capacidad de organización, nuestra capacidad de respuesta en nuevos esquemas de organización social para ser efectivos, porque, claro, somos pueblos y tenemos todos los derechos y somos una nación soberana que recogemos, claro, una historia, y francamente en los últimos años parece que se nos ha olvidado todo. Y como dicen por ahí, además ellos son menos, ¿no? Y bueno, con eso es con lo que llegamos al final de esta emisión, la sexta emisión de Eso se Trata. Daniel, ¿ibas a decir algo? Yo quería hacer una invitación muy, muy grande y muy importante para todas los radioescuchos, las radioescuchas, los radioescuchos y las radioescuchas, y quien quiera hacerlo. En este momento se está discutiendo en la Suprema Corte el tema de Atenco, de los 12 presos políticos de Atenco. Se están recabando firmas para hacerlas llegar a los jueces de la Suprema Corte de Justicia, a los magistrados, que han demostrado cierta sensibilidad frente a los reclamos de la gente, pues, ¿no? Desafortunadamente no siempre acaban de dar un fallo muy perverso y muy extraño en torno al tema del ABC, pero bueno, yo lo que quería hacer era una invitación a enviar su nombre, nada más su nombre, firmando, diciendo yo firmo la petición a los magistrados. El correo electrónico, desafortunadamente no hay una página para hacerlo automáticamente, pero ustedes pueden enviarlo por vía correo electrónico a firmasatenco@gmail.com, repito, firmasatenco, todo junto, @gmail.com. Sería muy importante tomarnos 5 minutos para firmar y hacer sentir que no estamos de acuerdo con que haya 12 presos políticos y que ellos lo vayan a avalar. Y justamente en la semana que viene se estarán reuniendo los ministros de la Suprema Corte de Justicia para empezar a dar la discusión sobre estos amparos promovidos por los 12 presos. El 23 de junio se estará dando esta reunión, que va a tener un carácter privado. Yo, última, nada más, sí, lo que pues conminaría a todas y todos quienes nos escuchan a estos temas y otros, reflexionarlos. Creo que nos hace mucha falta, es muy necesario reflexionar. Practicarlos ahí en la familia, ¿no? Entre los vecinos y para precisamente, claro, tener una claridad hacia dónde queremos ir y